si fue Dios, o tal vez el destino, o quizá casualidad la que te puso en mi camino. De lo que sí estoy seguro, de que te quiero, vida mía. Ven mi amor, quiero tenerte junto a mí. La vieja aspiración de no tenerte me hace hoy derramar lágrimas por tu amor. Tal vez la inmadurez por mi juventud hace que te quiera más. Ahora te voy a decir que no quiero estar solo. Mi deseo compartir tu cariño con otro. Tal vez tú pienses que yo soy un egoísta con tu amor. Compréndeme que estoy muriendo por la pasión. La desesperación de no tenerte me hace hoy derramar lágrimas por tu amor. Tal vez la inmadurez por mi juventud hace que te quiera más. Ahora te voy a decir que no quiero estar solo. Mi deseo compartir tu cariño con otro. Tal vez tú pienses que yo soy un egoísta con tu amor.